los cielos en su mano están. Fue quien los creó con poder de su palabra, nos dio la vida además. Y toda la creación clamará su gloria. Demos gloria a Dios, gloria a Él, al Rey de las naciones. Demos gloria a Dios, hónralo, al Dios Rey de los cielos. Él es justo y Él es digno de alabar y adorar. A una sola voz cantar, demos gloria a Dios. En todo momento Él probará el corazón y hará que todo